Hola Rodri, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Me rebota un poquito la voz, si me lo puede solucionar Santi. Bueno, ahí está Santi trabajando en eso. Rodri, antes de entrar en el tema que nos convoca, que es la Asunción, pregunta por sí o por no nomás. Sagasti, Francisco Sagasti, ¿a esta hora es presidente de Perú? Sí, todavía es Bien, presidente de Perú. bien, ahí Esperemos que está. sea hasta abril, por lo menos, bueno, sería hasta junio que tenga que asumir el nuevo presidente. Ajá. Francisco Sagasti es de corte inglés, Pero pará, digamos. era Es por sí o por un. no, era por sí o por no. Pero Porque, eso yo ya veo. A mí me ¿no? pasaste la pelota, yo vi No, el no, arco no, ahí y no. dije. Antes de que entres en eso, Ah, decirte que perdón, hoy. me querías. No, porque hoy me levanté, sé que no está en la rutina, pero hoy me levanté y vi el bolonqui que hay en el Congreso de Guatemala. Después que se aprobó el presupuesto, tomaron e incendiaron el Congreso. Terrible bolonqui, ¿eh? Sí, bueno, depende de dónde miremos, pongamos el ojo, ¿no? Porque hubo también una represión brutal de la Sí, sí, policía, sí, sí. fotoperiodistas heridos, ensangrentados, detenidos. Lo que pasa en Guatemala es algo que también hay que prestar atención a lo que va a pasar a futuro, porque de hecho esta semana el vicepresidente de esa nación dijo que él, para descomprimir la situación política en Guatemala, proponía renunciar, pero si él renunciaba, si renunciaba el presidente Yamatei. O sea, el vicepresidente le ofrecía al presidente públicamente renunciar. Yamatei, un tipo que viene del palo del servicio penitenciario, muy amigo Sí, de sí, los sí. palos, para usar otra Bien, vez esa además, imagen, además. había firmado, se firmó esta semana entre Gallos y Medianoche, y esto te diría casi que es literal, un presupuesto de ajuste Sí. y de endeudamiento récord en Sí, Guatemala, sí, sí, lo que sí. generó, y yo para mí intuyo, ¿no? Pero es una ilación un poco así burda, de que hay como un efecto contagio en Latinoamérica por las reivindicaciones sociales, porque la gente no se lo bancó, la juventud organizada, movimientos estudiantiles no se lo bancó, y organizó esta movilización el día de Bien. ayer, que terminó tomando el Congreso, como decís, incendios y también una represión brutal del gobierno de Yamatei. Sí, yo me levanté hoy a la mañana y veía y dije, bueno, vamos a empezar a hablar con Rodrigo de este tema. Ahora sí, nos vamos de Guatemala hasta Perú. Asumió Francisco Sagasti como presidente provisional, el mismo Sagasti que no votó la destitución de Vizcarra, ¿no? Totalmente. ¿Ves Masterchef, Sí, lo Ricardo? veo. Bueno, a mí me obligan a verlo. Y tengo un foro con un amigo de Rosario, que somos él y yo, Ajá. hablando de su ídolo Boy Olmi. Bueno, si hubiera un Masterchef en Perú, Boy Olmi sería Sagasti, ¿Por qué? ¿sí? Un señor de corte inglés usando pañuelito en el cuello. De hecho, te digo esto porque el día que asumió Sagasti, el día lunes que se decidió, me mandó mi amigo una foto y me dice: Este es el Boy Olmi peruano, y sí, tiene una onda así de un señor correcto, que habla bien, un tipo formado. Digo, para emular un Sí, poco sí, algún sí. personaje argentino con el cual se lo pueda llegar Un a tipo de centro comparar. derecha, ¿no? Sí, una persona más del palo académico. Hay que Sí. ver ahora, el Partido Morado es un partido más ligado, que es nuevo, ligado a la centro derecha, sin embargo también tiene un ala más progresista, pero ahora te voy a contar un par de cosas Dale, que hizo dale, Sagasti vamos. en estas últimas horas que lo definen un poco, ¿no? Vamos. Primero te cuento el día domingo, no sé si ustedes siguieron el debate en el cual participamos Fernanda y yo, nomás en el grupo Se Presume Inocente, fuimos tirando todo lo que venía pasando en el Congreso peruano, el que la verdad es que la forma en la que funciona el Congreso peruano, con la forma de debate remoto, cada uno desde su casa, hablaban los diputados, los congresales y los congresistas, perdón, y se escuchaba de fondo que estaban, no sé, en una fiesta, hablando con la familia, dejaban micrófonos Sí, abiertos. sí. Vergonzoso, la verdad, lo impresentable del debate, algo que a veces pasa también acá en Argentina ahora con estas cuestiones de la pandemia. Y el día domingo se estaba debatiendo quién iba a asumir la presidencia del Congreso para asumir ahí la presidencia de la República, ya que había renunciado Merino, lo habíamos contado esa misma mañana. Bueno, la lista que se imponía en aquel momento era la que encabezaba Rocío Silva Santisteban, que es una congresista del Frente Amplio que había votado en contra de la vacancia también. Se suponía que quien asumiera el gobierno tenía que ser alguna de las personas que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Rocío Silva es marcadamente de izquierda, ¿sí? En su bio de Twitter dice: profesora, escritora, mamá, feminista, activista de derechos humanos, políticamente zurda. Listo, ya está, definida, ¿no? O sea, no tuvo ningún Sí. eufemismo. Rocío En ese Silva, orden lo dijo. cual. ¿Cómo? En ese orden habrá dicho. ¿Y cómo? En ese orden. Sí. Entonces, lo que pasa es que había, digamos, ciertos sectores que tenían alguna reticencia a que Rocío Silva Santisteban fuera la primera presidenta mujer de la República de Perú, ¿sí? Entonces, hubo muchos acuerdos en el medio, había un acuerdo entre esta parte, entre el Frente Amplio, en realidad esta parte progresista, el Frente Amplio, y el Partido Morado, donde está Sagasti y otros partidos políticos más, que habían posibilitado que la encabece Rocío Silva Santisteban. Después de un debate larguísimo, idas y vueltas, terminó cayéndose el acuerdo. Antes de que se caiga en los votos, se había tentado una caída porque el Partido Morado había llegado a decir que le habían llegado muchas voces de la calle de que no la querían a Rocío Silva por zurda, digamos, y habían propuesto ahí a Sagasti. Como no tuvo apoyo a la lista de Sagasti, volvieron a la lista, así fue el domingo, ¿no? Sí, sí, Hasta en sí. Argentina a las 2 de la mañana, 2 y algo, en Perú 12 y media, no hubo acuerdo, se votó en contra de la presidencia de Rocío Silva Santisteban, se tiró abajo la lista, la única lista, y no había una lista alternativa. ¿Qué pasa? El Partido Morado presiona porque ya habían intentado negociar cuatro formaciones de lista para ver quién llega a la presidencia. En ese momento ya el nivel de vergüenza que generaba el Congreso de Perú llegaba a límites insospechados. Bueno, ¿qué pasa? El día lunes, el Partido Morado llega a otra lista de acuerdo en la cual encabeza Sagasti y va segundo a una candidata del Frente Amplio, que es Mirta Vázquez, que queda en este momento como presidenta del Congreso de Perú, también un hecho inédito. Y Francisco Sagasti sí logra la cantidad de votos y más necesario para poder llegar al poder. En aquel momento también pasó que se presentó una lista de quienes habían presentado la vacancia y habían votado la vacancia por Vizcarra y habían incluido incluso a una congresista que no había firmado esa lista. Entonces, por eso se tiró abajo. Fue una cuestión caótica lo que pasó este lunes también en el Congreso de Perú. Al final, Francisco Sagasti llega a la presidencia. Algo que dijo Rocío Silva sobre Vázquez, que es quien está ocupando ahora la presidencia del Congreso. Puso, por breves minutos, mi querida Mirta Vázquez llegó la banda presidencial. Es una imagen icónica que preludia una situación que espero que dé. Que se dé algún día pronto. Una mujer feminista, de izquierda y progresista en la presidencia del Perú, eso es lo que dijo Rocío Silva, que junto a Mirta Vázquez son, digamos, será la progresista del Frente Amplio y esperaremos a ver qué pasa en las elecciones de abril. Hay que ver, yo estoy sospechando que no se llegue a algún otro acuerdo porque muchos hablan de que Mirta Vázquez y Rocío Silva no deberían formar parte del Frente Amplio porque hubo otro sector del Frente Amplio que votó por la bancada de Vizcarra, que no tiene los mismos recorridos que estas dos Bien. mujeres. Y sí hay una parte que se fue del Frente Amplio como que va a ir a participar en las elecciones de abril, que veremos cómo se decanta. Cerramos con Sagasti. Sí. Lo primero que dijo Sagasti, bueno, apenas asumió. Incluso en su discurso habló de las dos víctimas fatales de los protestas en el Perú. Si te parece, escuchamos Dale, lo que dale. dijo en el discurso. Dale. Una solución política justa, duradera, mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental, tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones. Perdón, perdón, nos equivocamos. No es ese es el que va a pedir después Rodri. El que vamos a poner ahora es las primeras declaraciones del actual presidente de Perú. Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Brian Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas, que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Agradezco a sus familiares, agradezco la presencia de ustedes aquí y también la presencia de la señora Verónica, madre de John Cordero, quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio. Vamos a ver que cuando Rodrigo, cuando la compu se equivocó y mandó otro audio, pensamos que se había cambiado de presidente. yo pensé, digo, che, qué atrevido Sagasti hablando del conflicto en el Sahara, sí, cuando sí. Tiene sonamos, cambiaron, en Perú, ¿no? Cambiaron de presidente. Bueno, la verdad que el audio de don Francisco no parece el audio de un presidente de centro-derecha, habrá que decirlo, ¿no? No, yo lo definiría a Francisco Sagasti como un republicano puro y duro. A ver, es un personaje que ha tomado ciertas determinaciones que me cuesta leerlos desde una perspectiva pragmática política, ¿sí? Porque lo primero que hizo Sagasti, una de las primeras cosas que hizo Sagasti, aparte de pedir perdón en nombre del Estado, lo cual simbólicamente para mí es importante, algo que por ejemplo Néstor Kirchner hizo con respecto a los crímenes de la dictadura militar en Argentina, digo, para mí tiene un peso reconocer que esa represión es de una forma brutal, que tiene que haber castigo para quienes la ejercieron, y que por otra parte también ayer recibió a las víctimas de esa represión, algunas otras que no fallecieron porque sí tuvieron heridas graves. Entonces me parece que desde ese lado, reivindicando la protesta social, vamos a ver si tiene una línea coherente en el devenir de los meses hasta que tenga que abandonar el cargo en el mes de junio. Pero digo, ¿qué otro movimiento tuvo? Que yo por eso digo que es profundamente republicano para mí la postura de Sagasti, es que renunció a su precandidatura como vicepresidente en la fórmula que le unía a Julio Guzmán para las próximas elecciones de abril. ¿Sí? El Partido Morado no le gustó esto. Claro. El partido al cual él pertenece, por eso te digo, ¿no? Había cierto sector que venía presionando para que el Partido Morado incluso no se presentara a elecciones, lo cual me parece a mí ridículo. O sea, todos los partidos tienen derecho a participar en elecciones, y si la gente lo vota, si no lo vota, no lo vota. Bueno, en este tira y afloje y en esta fragmentación extrema que tiene la política en el Perú, cuando se acordaba quién llegaba a la presidencia, en las negociaciones estaba esto también. ¿Quién se presentaba y quién no? Y no sabemos si Sagasti no acordó también que pase esto. Lo que sí sabemos es que al Partido Morado esto no le gustó, y Sagasti está dando pruebas claras de intentar respetar, al menos formalmente, el orden establecido en el sistema republicano, Ricardo. A mí lo que me llama la atención es que en Perú haya gente que quiera ser presidente todavía, ¿no? En el último tiempo, la mayoría terminaron enjuiciados, destituidos o suicidados, ¿no? Como el caso de Alan García. Sí, no es moco de pavo lo que acabas de decir, te lo voy a decir así en silvestre, porque hubo también versiones que se tejieron en las cuales aseguraban que el Partido Morado no quería poner presidente para no sobreexponerlo antes de las elecciones. Se veían bien perfilados para las elecciones y que por eso habían permitido que Rocío Silva estuviera en esa posición. Lo cierto es que para mí eso está en duda. ¿Qué político no quiere ocupar la presidencia más allá de los riesgos que estás planteando vos? Muchos de ellos se encuentran ante una posibilidad histórica porque tal vez por otras vías no hubiesen llegado nunca. Me queda muy poco tiempo, Rodri, porque lo tengo a Fede en la gatera esperando también, y tenemos que hablar... no importa, que espere, Fede. Un abrazo para Fede. Tenemos que hablar de un tema complejo como es la guerra en el Sahara Occidental. No sé si querés tan solo enmarcarlo y la seguimos el domingo que viene, o qué hacemos. Te lo nombro, sí, porque hay cuestiones que están acaeciendo en este preciso momento. En el Sahara, el Frente Polisario, que es el Ejército de Liberación del Sahara, dio por violado el alto al fuego por parte de la ocupación marroquí en ese territorio. Lo ubicamos a la gente en el norte de África. El Sahara Occidental está, si lo mirás en el mapa, a la izquierda de Marruecos. Esa región fue colonia española. En el 75 la ONU ya había declarado como una colonia que tenía que soltar España, y el generalísimo Francisco Franco, en vez de soltarla, se la entregó a los marroquíes y a Mauritania. Esto generó que el pueblo saharaui, que durante muchísimo tiempo fueron ciudadanos, o al menos un par de generaciones son ciudadanos españoles, sigan reclamando lo que la ONU ya avaló, que es la autodeterminación, un referéndum que les dé la posibilidad de otorgarles la independencia. Bueno, en realidad, en los hechos, Marruecos sigue ocupando ese territorio, y después de violar el alto del fuego, ahora arrancó al menos el primer intercambio de disparos en esa región del mundo. Hay reclamos también de sectores españoles que exigen al gobierno de Pedro Sánchez que tome partido y no de una forma tan verbal y diciendo, bueno, apoyamos a la ONU, sino que se tome partido de una manera más clara para que se termine esta ocupación de Marruecos y para que también se ponga orden en cuanto a la explotación de recursos naturales y minerales, que son muchísimos, y geoestratégicos también, porque tienen una salida al mar que podría afectar a gran parte de la región. Buenísimo, gracias por el esfuerzo por resumir y perdón por el tiempo sacado. Rodri, ¿nos reencontramos el domingo? Un abrazo, hasta el domingo que viene. Abrazo grande, grande. Rodrigo Chávez la graba, hablándonos de los dos conflictos fundamentales de esta semana, ¿no? El de Perú y la guerra del Sahara, que recién lo resumía de manera magistral, la verdad, el amigo Rodrigo, porque sí. Si es complicado resumir, son cuestiones económicas o internacionales o geopolíticas. Pasa que es el mejor bloque del programa. Nos olvidamos de decir reafirmarlo. Otra vez y otra vez. Nos olvidamos de decir eso.